hijo quiere estar contigo, quiere que domines otra vez. Mi corazón no aguanta más. Mi vida yo daría para hacerte mía, así tus labios siempre besar. Mi siempre pintadita, esperando su